Este programa es realizado por el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, convenio entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia, Alianza por el Patrimonio Vivo con University College London, Cooperativa de Arquitectura Convite, Colectivo Moravia Resiste, Habitantes de Moravia y la emisora La Cuarta Estación. Mi tierra llevo dentro, fruto de mi... ¿Qué es un barrio? Antes de las casas, los parques, las tiendas y las terrazas está la comunidad. Personas que se reconocen entre ellas como parte de un algo en común y que a través de la colaboración se convierten en vecindad. En este programa exploraremos las diferentes formas en las que la comunicación y las conexiones comunitarias entrelazan mensajes, estrategias y encuentros comunitarios para autoconstruir su propio desarrollo a través de su patrimonio vivo. Hola, mi nombre es María Paulina Giraldo, soy arquitecta de la UPB y soy voluntaria de Convite. Me llamo Natalia Meléndez Fuentes, soy estudiante de la maestría de Diseño y Desarrollo Urbano en University College London y por mi parte soy profesional del desarrollo. Hola, mi nombre es Roley Mazo, hago parte de un equipo de líderes cívicos sociales comunitarios de Moravia. Hola, soy María Juliana Yepes, comunicadora y gestora del conocimiento del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Ante todo, para mí el patrimonio vivo es un cuestionamiento y repensamiento del concepto de patrimonio clásico que se tenía, que normalmente antepone monumentos y lo material a lo humano y material y en ocasiones incluso a la naturaleza. Por lo tanto, el patrimonio vivo es la continuidad de los sistemas de cuidado y mantenimiento, los conocimientos y las prácticas comunitarias y territoriales que se han consolidado a lo largo de la historia en un lugar y puestos al servicio, y hago énfasis en esta última parte, puestos al servicio de quienes habitan en tal territorio. Para mí el patrimonio vivo es la creación de comunidad, pero esa creación de comunidad no se queda únicamente en el espacio físico, sino que va mucho más allá, va más allá en busca como de las personas que habitan esa comunidad, en busca de las narrativas que tiene esa comunidad. Es disputar narrativas para el cambio, es... reivindicar las perspectivas desde abajo y generar otras formas de existencia y como lo dice Boaventura de Sousa, una estrategia para globalizar las luchas y localizar la acción comunitaria. Una suma de culturas, una suma de tradiciones, pero que a través de esas dinámicas sociales se van construyendo espacios donde se promueve el desarrollo de las comunidades, donde se van generando esas convivencias, esos patriarcados, esos matriarcados, esas dinámicas de entendimiento, que se genera procesos de articulación y de encuentro comunitario, y que a través de los tiempos todavía se siguen reconociendo, y que todavía siguen siendo espacios de ejercicio a través de la convivencia y el encuentro social. La creación de patrimonio vivo sobre Moravia se ha tejido a través de la generación de conexiones, en condiciones de igualdad entre personas, colectivos e instituciones, que la comunidad ha dinamizado para el desarrollo del territorio, a través de una comunicación que trasciende su función de canal para motivar la construcción de espacios, identidades y comunidades. La comunicación es un proceso que normalmente se interpreta solo como un mero canal, y al tenerlo en cuenta para un proceso de patrimonio vivo que al final es considerar las cosas y las prácticas, las costumbres y los elementos que han tejido toda una comunidad a lo largo de su historia, pues si la comunicación se relega a un papel de mero canal, no se tienen en cuenta todas esas dinámicas que han unido, que han conectado y que han ejercido un rol consolidador a lo largo de la historia de una comunidad. Como le dice el mismo nombre, también es como conexión comunitaria, o sea, no hay conexión y no hay comunidad sin una comunicación efectiva y sin una comunicación de la comunidad para crear patrimonio vivo. O sea, de este proyecto hemos aprendido que esas comunidades y esas conexiones que hacen entre las comunidades son las que crean patrimonio, y eso es imposible hacerlo sin comunicación. Y a través de esa misma comunicación es que se va construyendo esos enlaces, esas líneas para perfeccionar lo que se quiere lograr. Si yo siempre he manifestado que si no hay una comunicación, no hay un buen proceso. Y también he manifestado que las organizaciones fallan por dos cosas, por comunicación y por plata. Es una forma de tender puentes entre las organizaciones, los colectivos que trabajan desde la comunidad y las personas que habitan los territorios. A través de la palabra y de los medios de comunicación se generan memorias, acciones en el presente y proyecciones a futuro. La comunicación permite también disputar narrativas para el cambio y generar nuevas formas de juntanza. El convite es la forma de hacer comunidad en Moravia. Significa desarrollo y debe comprenderse desde sus estrategias de comunicación y conexión para descifrar la relación territorial entre Moravia y Medellín. Actualmente, la comunidad moravita se está resistiendo al cambio de la estrategia municipal, proponiendo el mejoramiento integral de barrios en vez de la renovación urbana, que vulnera los acuerdos basados en la justicia espacial y amenaza la esencia del barrio, la vecindad, la comunidad y la solidaridad. Sí, o sea, la pregunta no la hicimos porque aunque existe una definición de mejoramiento integral desde la alcaldía, pues, y desde el gobierno en general, lo importante para nosotros era definir cómo Moravia volvía a redefinir ese concepto, o sea, cómo a partir de sus convites y de la forma en que se comunicaban y de la forma en cómo iban creando patrimonio con esos convites, cómo eso podría llamarse mejoramiento integral de barrios. Esto surgió después de bastantes conversaciones virtuales en las que siempre salían los convites, y había que contestar desde Moravia cómo los convites habían sido una fuerza constructora de la comunidad, cómo tenían sus particulares prácticas de comunicación y de conexión, y cómo estas prácticas y estos resultados que los convites habían logrado, cómo ellos debían poderse posicionar a nivel ciudad para crear un modelo de desarrollo fuerte, no crearlo, sino decir que está aquí, que tiene su fuerza, que tiene su valía y reconocerse en otros ámbitos y plataformas de la ciudad. Primero, porque es una urgencia para el territorio reivindicar el concepto de mejoramiento integral de barrios, porque hace parte de su historia y porque realmente lo han vivido desde el principio a través de los convites, porque el proceso del Centro Cultural, por solamente citar uno, es un resultado del mejoramiento integral de barrios y de unos acuerdos urbanos impulsados por la comunidad en conversación con la municipalidad, y porque en este momento hay un riesgo inminente desde la renovación urbana que sigue apareciendo en el plan de desarrollo actual, y los convites y la comunicación, digamos que los impulsan y los vuelven a reposicionar. Porque es que si yo voy a hablar de patrimonio vivo, tengo que refundirme en realidad de cómo es que han iniciado esas propuestas de construcción comunitaria. Y aquí fue donde se refundaron varios términos que desde lo comunitario se venía proponiendo el desarrollo de los territorios y en sí de las mismas comunidades. Entonces, para hacer ese contraste con los términos que vienen utilizando las diferentes administraciones en cuanto a la intervención que han tenido acá en el territorio de Moravia. Y como le decía Juliana, precisamente es para retomar qué es lo que ha pasado acá desde esa construcción a través de los convites y el desarrollo comunitario, contrastarlo con las administraciones. Para nosotros, ¿qué es desarrollo y cuál es el desarrollo que ellos traen? La comunicación es fundamental para crear relaciones igualitarias en la planeación socioespacial, porque impulsa narrativas de cambio basadas en el tejido comunitario y los aprendizajes comunes. Los asuntos esenciales en un proceso de comunicación y conexiones comunitarias en clave de patrimonio vivo también los comprendimos a partir del análisis de las formas de encuentro, los mensajes clave que producen las comunidades de Moravia y las estrategias de difusión propias que tienen las personas que habitan el territorio desde sus liderazgos y sus luchas. En ese sentido, como lo mencionó María Paulina, podemos generar una construcción de tejido comunitario, el reconocimiento de unas narrativas barriales y la identificación y fortalecimiento de unas acciones comunes que nos permiten levantar la voz de las personas que han sido parte de esas organizaciones comunitarias y que están generando esos procesos de resistencia y resiliencia en el territorio. Y aquí la necesidad era de producir o de hacer acciones en beneficio común. Entonces, a través de esa necesidad de comunicarnos, es donde se empieza a construir todo lo que en realidad la comunidad necesitaba, ya fuera la calle, ya fuera la sede social o cual la cancha. Entonces, a través de esa necesidad de comunicarnos es donde se empiezan a suplir esos requerimientos, se pueden hacer esos requerimientos en construcción colectiva. Y entonces ahí es donde se va generando esa construcción, hablando desde lo arquitectónico, pero teniendo en cuenta que la primera arquitectura que debe existir es el reconocimiento del ser humano. Para mí son dos primordiales. Lo primero y más esencial es lograr una comunicación en base de igualdad. Y esto es a nivel de conceptos y términos como de participantes. Es decir, establecer unos términos de comunicación que desde la palabra igualicen a todos los que están participando y que todos entiendan lo mismo desde esa comunicación que se hace. Pero segundo también, que esas conexiones se evidencien en los espacios físicos, sobre todo porque como arquitecta es demasiado importante para mí ver cómo esas comunicaciones se trasladan al espacio construido y a cómo las comunidades interactúan con esos espacios. De acuerdo al glosario, precisamente era lo que había comentado también ahorita Natalia, sobre los mensajes que se querían dar. Entonces, en cuanto a esos mensajes, son las palabras que la gente reconoce. Entonces, cuando se le empezaba a decir a la comunidad que se iba a construir la vía, o que se iba a construir la cancha, o el espacio el cual se iba a transformar para beneficio colectivo, entonces ahí era donde se empezaban a escoger esas palabras de cómo era que nos íbamos a hacer entender o cómo es que nos vamos a hacer entender de las comunidades. Entonces era, ¿nos vamos a juntar para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces empieza el convite. El convite es de convidar. Convidar para hacer una acción común. Entonces ahí es donde se empieza a generalizar entre las comunidades ya en determinado sector de qué era lo que se iba a hacer y cómo se iba a implementar. Entonces ahí entra pues esa palabra convite, que es de convidar a hacer una acción común para beneficio de todos, para beneficio de la colectividad. Entonces, por ejemplo, acá nosotros hablamos del rancho y es el hogar, es la casa de nosotros. Entonces nosotros lo introyectamos así, es nuestro hogar, es nuestra casa. Pero cuando se refieren desde la parte de afuera, que no hay un reconocimiento por esos espacios, esos ranchos por allá o esos ranchos de tabla, no, ahí hay un hogar, ahí hay una familia. Como también decían que los desplazados siempre los nombran de una forma peyorativa, pero no van más allá de realidad qué es o quién es la persona desplazada. El término reciclador es un término muy importante para Moravia internamente, pero que desde afuera es muy peyorativo. Entonces siempre es el que hablan de que el basuriego, que el que está reciclando, que está todo eso, pero que en realidad no lo toman desde la esencia de lo que es el término, qué está haciendo esa persona recicladora. Entonces son términos que siempre desde la institucionalidad han sido muy peyorativos para el territorio, pero que acá nos enorgullece internamente saber que de esa iniciativa, de esas dinámicas, han salido familias adelante y que hoy en día tienen sus propiedades, tienen sus unidades productivas y que han podido hacer una vida a través de esos términos que para mucha gente son peyorativos, pero como te les digo, para acá, para Moravia, son antes ejemplo de superación y de una dinámica de salir adelante con toda su familia. Dentro de esos ejes transversales estuvo la creación de un mapa porque nos permitió espacializar esos convites que encontramos y esas formas de comunicación de esos convites al espacio construido. Entonces es entender, por ejemplo, que todo el barrio de Moravia lo construyeron los mismos moravitas, pero que hay unos puntos específicos dentro del mismo barrio que son muy significativos para la comunidad, que fueron fruto de sus propias manos, por así decirlo. Una línea de tiempo, porque así como es importante ubicar en el mapa las estrategias de comunicación y las formas de convite en clave de comunicación y conexión comunitaria, también es importante considerar ese legado del barrio a través del tiempo. Y lo que hicimos en ese caso fue visualizar unos momentos específicos de la historia del barrio que fueron determinantes para generar estrategias de comunicación en las que, digamos, también son similares a muchísimos otros barrios de Medellín, como es el perifoneo, el volanteo, la utilización de carteleras comunitarias, pero también encontrar que en los eventos artísticos y culturales organizados por la comunidad también era una oportunidad y una forma de comunicar asuntos claves para el territorio, ya sea para ayudar a alguien a construir su propia casa o generar juntos un espacio común como la caseta. Entonces, siempre ha estado en boca, si me permite el término también, de muchos entes administrativos, de muchos entes académicos, por diferentes situaciones, ya sea por investigación, ya sea por estudio, ya sea por transformación. Pero últimamente, en estos 3 años, 4 para acá, ha venido mucho más en conversación, pero en conversación externa. Pero entonces nosotros pudimos analizar, bueno, todo el mundo está hablando de Moravia, y entonces nosotros ¿qué vamos a decir nosotros de Moravia? Que siempre decimos, yo no puedo hablar de la casa de X o Y, pero si yo no la he vivido, si yo no la he conocido, y nosotros somos los que la sentimos, nosotros somos los que la disfrutamos. Empecemos a contar lo que tiene Moravia, qué es lo que pasa con Moravia, pero desde la vivencia comunitaria. Entonces ahí es donde en diferentes espacios empezamos a participar y a contar qué era lo que pasaba acá. Y entonces ahí es donde nacen esos términos también, bueno, vamos a conversar Moravia. Si quieren hablar de Moravia, entonces invitémoslos a que conozcan Moravia para que sepan qué decir. Entonces ahí es donde nace también esa palabra de conversemos Moravia, pero conversémoslo entre todos, no nosotros acá internamente y los otros por allá desde la academia, desde la institucionalidad, sino que venga y juntémonos para que lo que ellos digan lo contrastemos con lo que nosotros decimos, pero no tanto lo que decimos, sino lo que hemos vivido y lo que hemos evidenciado. Para construir un diálogo con la municipalidad y reivindicar los acuerdos urbanos, se debe lograr una conciencia en Medellín sobre qué términos respetan a todos sus habitantes y así valorar tanto el desarrollo de Moravia como su forma de comunicar. Nosotros lo que hicimos más bien fue como un estudio de la comunicación y las conexiones comunitarias dentro del barrio, porque sabemos que la comunicación normalmente es pensada directamente como a estrategias de difusión, pero lo más difícil de la comunicación realmente es levantar los mensajes y los sentidos que están detrás de esas formas de difusión. Entonces, realmente las herramientas que tenemos que son para todos los participantes, pero sobre todo para la comunidad, es haber logrado esa línea de tiempo, ese mapa, ese glosario. Ese glosario, por ejemplo, es una herramienta importantísima porque con esa herramienta ellos se van a sentar a conversar y a concertar con la municipalidad. Y entonces cuando les hablen de hábitat, ellos le van a decir, nosotros no hablamos de hábitat, hablamos de barrio o de forma de vivir. Y también la línea de tiempo, visualizar a través del tiempo cómo una comunidad se fue comunicando en sí misma, ¿cierto? Para generar acuerdos e intervenciones físicas, pero también ayudas en la construcción de su propio barrio. Eso es, o sea, esas son las estrategias a resaltar que vienen del pasado, siguen funcionando en el presente y que deberían seguir marcando el futuro. Que para mí, ¿qué es el desarrollo? Yo siempre digo, el desarrollo es cuando usted presta la sala de su casa, el patio de su casa, cierra la cuadra, y usted empieza a convocar a su gente, y empieza a llamarla, a decir, ¿con quién vivo yo? A ver, y se da cuenta que en su cuadra vive la señora de la tienda, el taxista, el ebanista, el electricista, el profesor, el artista, la señora que vende ropa. Cuando usted se reconoce como ser humano, y sabe que tiene unas necesidades, pero también hay otros seres humanos y también lo reconoce a ellos, entonces reconoce esas posibilidades y esas oportunidades que tiene con ellos. Cuando las articula y las pone al beneficio de la colectividad, ahí es donde se da el verdadero desarrollo. Entonces ahí es donde yo empiezo a contar que Convite es desarrollo, y también lo dije por ahí en un momento, cuando llegue la administración nuevamente a hacer intervención a Moravia, los vamos a invitar a que hagamos Convite, a que entre todos sigamos construyendo el territorio de Moravia, pero en beneficio de los seres humanos, en beneficio de la comunidad, no en beneficio de unos cuantos, sino de todos. El Atlas es, por decirlo así, un puente que nosotros estamos tratando de crear entre todo el patrimonio vivo que nosotros encontramos en Moravia y cómo podemos llevar esto a una mesa de igualdad de condiciones para poderlo mostrar no solo hacia Medellín, sino hacia el resto del mundo, y para que otras comunidades o pues, otros barrios en otras partes, ya sea de Medellín o de Colombia o lo que sea, puedan tomar estas mismas iniciativas y poder entender que aunque en Moravia existe este patrimonio vivo a través de los convites, en otros barrios, en otras partes también pueden existir. Si estamos planteando unos términos de igualdad en las comunicaciones, como mencionaba ahora María Paulina, también si se comparte este glosario con otras comunidades y otros barrios, se puede expandir incluso más y lograr una conciencia a nivel ciudad de qué términos y comunicaciones respetan a todos los habitantes de la ciudad, igualando desde el lenguaje, ¿no? No quiero despertar un día con un vacío profundo, extrañando a los míos y habitando un nuevo mundo. Los convites afianzan a Moravia como un laboratorio de innovación comunitaria, en el que la comunidad reivindica el mejoramiento integral de barrios, gestionado por y para la comunidad, que a través de la comunicación y sus logros busca promover para toda la ciudad. Y yo te vengo a cantar para agradecer la vida, endulzala un poco más, verás cómo es. Yo creería que el legado de Moravia para la ciudad son los cuatro convites que nosotros identificamos, que son el convite para la construcción, que es la forma en la que la propia comunidad se reúne para crear y construir espacio en el mismo barrio, entonces ya sean calles, ya sean espacios comunitarios, ya sean casas, pues un montón de espacios que la comunidad ve la misma necesidad y ellos se reúnen en un convite y la crean. Está también, por ejemplo, el convite para las ayudas mutuas, que es ver en la comunidad una necesidad y poderla solucionar dentro de ellos mismos. Eso se ve súper claro en este momento con la situación del COVID, y es que la comunidad se da cuenta que hay ciertas familias o ciertas personas con necesidades o que están pasando hambre y crean convites para encontrar las soluciones. Entonces juegan bingo, y eso es otra forma también de la comunidad encontrarse entre ella misma en estos momentos en los que no puede haber pues como una cercanía física, sino que a través de los balcones hablan y encuentran como un momento de esparcimiento, por decirlo así. Y otro legado que también se deja es ese respeto de esas personas que tienen un conocimiento académico, un conocimiento más avanzado, por decirlo de alguna forma, el respeto que tuvieron hacia nosotros, los que tenemos otro conocimiento, pero más comunitario, más desde lo barrial, más desde el territorio. Ahí eso es una... algo muy importante que también quedó plasmado en el Atlas. Entonces, eso es muy importante que hay que decirlo en juego aparte, y yo me voy a encargar de nombrarlo donde quiera que esté, donde quiera que hable, desde todas esas personas que siempre han estado muy pendientes de que lo que se cuente de Moravia se diga en los términos comunitarios, en los términos sociales o cotidianos. Moravia se ha demostrado a lo largo de su historia y en este proyecto del Atlas se hace incluso más evidente que es un gran ejemplo de la fuerza y la valía de la innovación comunitaria. Es decir, es un laboratorio de innovación, pero no tecnológico, sino comunitario. Entonces, los éxitos logrados por la comunidad a través del trabajo colaborativo y la autoconstrucción dan peso a la defensa y legitimación de este modelo de mejoramiento integral de barrios frente a otros discursos y prácticas urbanas que están ganando más y más tracción en la ciudad. Por lo tanto, se podría decir que Moravia confronta a Medellín con sus orígenes y le hace cuestionarse las vías urbanas que está tomando y a lo que se está renunciando por querer tomar esos senderos. La importancia de la justicia espacial, de los acuerdos urbanos, que se haga entre todos y para todos, la gestión comunitaria del riesgo, incomodidad desde la creatividad, cuestionarse el desarrollo, o sea, ¿desarrollo para quién? El ganador es la comunidad. El mejoramiento integral de barrios debe ser concertado, comunitario y coproducido. Hacernos notar desde la movilización pacífica. Estas son algunas de las frases que Orley y Julieta han nombrado y que realmente consideramos que reflejan ese legado que le deja la organización comunitaria de Moravia a la ciudad. Moravia, patrimonio vivo. A través del tiempo, en el año de 1977, nace la creación del boletín Tugurianos. En 1980 se construye la caseta, la primera junta de acción comunal de Moravia. En 1982 llegan los primeros acuerdos con la municipalidad. A través del tiempo, en 1994, el Plan de Desarrollo y Convivencia de Moravia inicia su proceso. En el 2006 se oficializa el Acuerdo 046, Plan Parcial de Mejoramiento Integral de Barrios. Y en el 2014, el Acuerdo 048, Plan Parcial de Renovación. A través del tiempo, en el año 2015, se da el primer intento Moravia Resiste, Red de Comunicación. En el 2018 tiene protagonismo la primera asamblea comunitaria de Moravia Resiste. Y del año 2019 al 2020 se realizan acciones movilizadoras expresadas a través del arte y los encuentros comunitarios, con un plantón, caravana fotográfica, murales y chocolatadas. A través del tiempo. Los convites de Moravia son las expresiones propias de su desarrollo. Los mensajes clave, estrategias de difusión y formas de encuentro de los convites construyen los tejidos, las narrativas y las acciones comunitarias que consolidan los procesos de innovación y fortaleza del barrio. En calidad de patrimonio vivo, la comunicación es la aguja que urde todos estos elementos. El convite para la autoconstrucción y sus estrategias comunicativas se evidencian como el verdadero desarrollo material e inmaterial de Moravia. El convite de resistencia asegura la permanencia en el territorio y hace de la comunicación una herramienta para contrastar, desmitificar y rechazar las narrativas excluyentes y no representativas. El convite para las expresiones culturales celebra la identidad de Moravia. Sus formas y juntanzas comunicativas permiten soñar el barrio y proyectarlo en la ciudad presente y futura. El convite para las ayudas mutuas refuerza el cuidado colectivo, forjando la comunicación como un agente de alivio para las necesidades comunitarias. Moravia es patrimonio vivo. Moravia, patrimonio vivo. Moravia, patrimonio vivo. Moravia, patrimonio vivo. Es urgente hacer memoria. Reivindicar y reposicionar los lenguajes verbales y simbólicos que caracterizan lo que no se ve, pero se siente y se vive todos los días, el amor comunitario. Esta es la fuerza que lucha ante las violencias y las vulneraciones de los derechos y que prevalece para que el buen vivir siga siendo un proceso cooperativo y no impositivo. También para que los acuerdos urbanos logrados previamente sigan orientando el mejoramiento integral de barrios a través de un proceso de concertación, coproducido y comunitario. La comunicación es fundamental para crear relaciones igualitarias en la planeación socioespacial. El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo, y aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. En su escuela, Escuela del Crimen, son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Pero está visto que no hay desgracia sin gracia, ni cara que no tenga su contracara, ni desaliento que no busque su aliento. Eduardo Galeano, La Escuela del Mundo al Revés, 1998. Habitamos momentos turbulentos. Sin embargo, tuvimos el privilegio de activar un proceso de cocreación cuyos frutos presentamos ahora. Este trabajo colectivo se focaliza en aprender juntos sobre cómo entender Moravia como patrimonio vivo de la ciudad e imaginar las posibilidades que brinda pensar el futuro urbano. Discutir sobre patrimonio vivo es la celebración de la vida misma, pero no podemos olvidar que la muerte nos ronda y por tanto debemos sentir las pérdidas, la incertidumbre, el duelo. Esta celebración entonces es también de alguna forma un ritual de sanación para honrar los ancestros, la diversidad racial y el conocimiento de los barrios. A pesar de estar en medio de la pandemia, nuestra alianza para el aprendizaje entre el Centro Cultural Moravia, el colectivo Moravia Resiste, la cooperativa Convite y el Máster de Diseño Urbano en Desarrollo del Development Planning Unit llevó a cabo su trabajo colaborativo. Desde la copresencia digital, nos constituimos como una diáspora que se encontró con un reto común: cómo abordar el diseño basado en investigación para incidir en las tomas de decisiones urbanas inspirados en las lecciones de la educación popular. Por más de un mes, más de 62 personas desde 13 países encuadramos la comprensión del patrimonio vivo a partir de 4 ejes analíticos: los sistemas de cuidado, la memoria y las migraciones, los paisajes de reciclaje y las conexiones comunitarias y comunicación. No obstante que el trabajo fue remoto, se generaron nuevas cartografías afectivas, labradas por el compromiso, entusiasmo y dedicación de los participantes, pese a sus variadas condiciones de vida y localización. Este tipo de investigación para la acción, que se derivó de este inusitado encuentro y generó un atlas de patrimonio vivo, se fundamenta en el diálogo de saberes, los aprendizajes intergeneracionales, las historias, para poder promover la imaginación colectiva y así avanzar hacia la justicia espacial. ¿Pero por qué un atlas? Los atlas ayudan a construir realidades, nos permiten hacer visibles ciertos territorios y a movilizar geografías imaginadas. Esta edición la quisimos espacializar las prácticas de patrimonio vivo más destacadas que merecen ser salvaguardadas, y a partir de ellas definimos estrategias de intervención socioespacial que potencien acciones para contar otra historia de Moravia a la ciudad. También descubrimos que la vértebra que une el cráneo con la columna se denomina atlas, y por tanto es una metáfora de una pieza estructural de la cual depende la conexión entre el pensamiento, las sensaciones y cómo se dirige la acción. Pensamos que si queremos cambiar el mundo, se requiere una radicalización democrática, catalizar la movilización social que viene despertándose en Latinoamérica, para que haya una recuperación post-pandemia que no nos devuelva a esa normalidad marcada por una profunda inequidad. Es un momento de crisis civilizatoria que requiere cambiar nuestras referencias y hacer de esta coyuntura histórica una posibilidad de cambio para activar, cultivar y amplificar visiones alternativas. Sabemos que el acceso a la vivienda adecuada es una condición fundamental para preservar el derecho a la vida, que los desalojos deben eliminarse como estrategia de intervención urbana y que el impacto de la pandemia se sufre de manera desproporcionada en las áreas donde existe precariedad en las condiciones habitacionales. Pero la pandemia también nos ha revelado que las redes de solidaridad que se han movilizado para cuidar a las poblaciones más expuestas son imprescindibles. Por tanto, es claro que los futuros alternativos que cultivan la dignidad humana solo se pueden hacer si parten del reconocimiento de las prácticas y conocimientos territoriales comunitarios. Comprender la vivienda y los sistemas territoriales que la sustentan como una infraestructura de cuidado radical es fundamental, y esto nos plantea una nueva ética del habitar, entendida en clave de lo colectivo. La vivienda, que pone en el centro la vida, se desmarca de las lógicas financieras que despojan. Pensar hoy el futuro de la vivienda y el habitar nos ayuda a promover también la memoria como un dispositivo clave para abordar las epistemologías del sur, que cuentan otras formas de entender y descolonizar nuestras miradas. Así también, valorar los legados en materia de transformación urbana en la región y dar un nuevo espacio a los lugares digitales para la construcción de nuevos relatos urbanos. Estamos en un momento de no retorno, y la estrategia más expedita para capitalizar la respuesta inmediata y que aportará una recuperación post-pandemia de largo plazo es hacer el giro hacia las alianzas intersectoriales que catapulten un programa regional de mejoramiento integral de barrios saludables como un punto de partida que ya no da espera.